92% of households that join Peloton early in the year are still active a year later. Yeah, if you like cycling to EDM. Not just EDM. Try cycling to Broadway hits, take a scenic hike in Iceland on our treadmill, or row to some 80s jams. Because I have so much free time. Whether you have 30 minutes or just 5, Peloton can fit any schedule. 92% stick with it. So can you. Try Peloton tread, row, or bikes risk-free with a 30-day home trial. New members only. Not available in remote locations. See additional terms at onepeloton.com/home-trial. Eso es matrícula y SOAT gratis. Te esperamos hasta el 24 de abril. Aplican términos y condiciones. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá. El concierto más importante de la salsa en el mundo. ¡Viva la salsa! El Sol Bogotá, Estadio El Campín. Sábado 29 de julio. Oscar de León. La Sonora Ponceña. Maelo Ruiz. Juégate a la suerte. Tony Vega. Ella es. Los hermanos LeBron. Jan Collazo. Grupo Niche. Yo quiero algo que se quede para ti. Y el poeta Rubén Blades. En su clase de geografía. Últimas boletas con el 40% de descuento en tuticket.com.co. 320-254-8080. Ricardo Leiva Producciones invita a Aguardiente Amarillo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Servientrega, felicitaciones. Gracias por generar empleo en Ecuador. Servientrega, 40 años dejando huella verde. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, volví. Aquí estoy en un sitio muy importante, porque además yo tengo que hablar de una... de Nissan y de la Nissan Kicks. Ahorita les voy a contar por qué estoy acá. Pero primero les voy a decir dónde estoy. Estoy en Nissan Morato, que es en la carrera 70, número 101-22. Aquí estamos con la FM. Yo soy Carlos Arria Morales, acompañándolos, bueno, desde muy temprano hoy. Y estoy con Jorge Orjuela. Jorge, venga, hablemos de Nissan. A mí, yo amo es la marca, le quiero decir. De hecho, estaba averiguando acá antes de salir al aire por algunas referencias. Pero bueno, hablemos de Nissan nuevos, ¿cierto? Está hablando de la Kicks. ¿Qué hay que decir de la Kicks? ¿Qué más carros nuevos se pueden encontrar acá en Nissan Morato en la carrera 70-101-22? Bueno, hola a todos. Para nosotros, la verdad es un gusto recibirlos acá y a todas las personas que nos están oyendo. Pues queremos invitarlos. Este fin de semana tenemos algo espectacular para ustedes. Es nuestra temporada de Nissan Sale, que va hasta el lunes 24, y pues vamos a hablar un poco de esta camioneta que es la Kicks. Tenemos diferentes versiones, la Kicks Advance mecánica, modelos 2024 con unos bonos muy chéveres, 2 millones de pesos, matrícula, SOAT. Bueno, eso es una SUV ideal para familias, para la ciudad. Bueno, es espectacular. Y tiene uno perro también. Perro, gatos, y la familia es numerosa. Bienvenidos para esa camioneta. También tenemos el lanzamiento, Carlos. El lanzamiento de el Versa, que fue hace muy poco tiempo con sus versiones SR y Exclusive. También hay bonos, hay matrícula, hay SOAT. Es un vehículo familiar, espacioso y con muy buenas tecnologías. Oiga, Jorge, la gente que venga ahorita, que nos está oyendo y que se quiere pasar por el Nissan Sale, le recordamos la dirección. Carrera 70, número 101-22. Ahorita usted va a seguir hablando de carros nuevos y después de carros usados, ¿le parece? Perfecto, perfecto. Y también queremos hablar un poco del tema eléctrico, pero ahí lo dejamos. Tema eléctrico importantísimo. Ya vuelvo. En Mediarte tenemos la solución para recuperar el cabello perdido a lo largo de los años, el trasplante capilar, con la técnica más avanzada, sin cicatriz visible, sin dolor, sin suturas y con una rápida recuperación. Ingresa a nuestra página www.mediarte.co y compruébalo tú mismo. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y estamos en el año 1988 con los superclásicos para esa época. Ese fue el año del famoso concierto de conciertos, donde el último artista en cerrar en la madrugada, ya amaneciendo, Miguel Mateos, y en la casilla número 10, Cuando seas grande. Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie. Cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena. Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande, Superclásicos. Los 20. Superclásico número 9. Y contando los superclásicos del año 1988. Los miembros de la agrupación Breed eran amigos de la infancia que asistieron a Jadeley School, una escuela integral en el noreste de Hampshire. Y durante 1982 formaron un grupo de 5 piezas con influencias de jazz llamado Catch 22. Interpretaban versiones y alguna que otra canción original. Más adelante cambiaron su nombre, se hicieron llamar Breed y en el año 88 conquistaron con esta canción que está en el puesto número 9, Hands to Heaven. As I watch you move across the moonlit room, there's so much tenderness in your love. Tomorrow I must leave, the dawn knows no reprieve. God give me strength when I Clásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 8. Estamos con las canciones de 1988. Tiffany era una jovencita adolescente que aunque ya había logrado firmar un contrato discográfico y hacer algunas presentaciones para su álbum editado en esa época, tuvo una forma muy particular de hacer promoción, y fue visitando centros comerciales, los famosos malls, para presentar sus canciones. De esa gira, una de las canciones fue esta, en el número 8, Could Have Been. Ella es Tiffany. Superclásicos de la FM. Superclásico número 7. Estamos en el año 1988. Belinda es la segunda de seis hermanos. Tuvo sus inicios reconocidos como vocalista de un grupo femenino llamado Las Go-Go's, The Go-Go's, que habían formado en 1978. Ella se separó del grupo y se fue a triunfar como solista. Aquí está, en el número 7, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. We'll be right back. 2020, Superclásicos, con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. El vocalista y carismático frontman Michael Hutchence murió en 1997 en circunstancias poco claras, en las cuales oficialmente se determinó que su muerte había sido un suicidio. Posterior a esto, In Excess no tocó en público por un año y medio. La banda realizó presentaciones con varios cantantes invitados como Jimmy Barnes, Trinster Darby y John Stevens. Sin embargo, los éxitos de In Excess quedaron con la voz de Michael Hutchence en el recuerdo. Aquí está, para el año 1988, en la casilla número 6, Need You Tonight, de In Excess. All you got is this moment. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. About you, girl, that makes me sweat. En el año 1988, la agrupación Guns N' Roses, con la canción Sweet Child O' Mine, tienen una anécdota muy curiosa. Es que el tema con Sweet Child O' Mine es que fue escrita en 5 minutos. Era una de aquellas canciones, una más, tenía solo 2-3 acordes. El cuento es que Slash al principio parecía que estuviera tocando como por chiste. Y ellos mismos pensaban, nah, esta es una canción más, no será nada, será una canción más de relleno para el álbum, excepto por la parte vocal. Es bastante dulce y sincera. Slash estaba fregándonos la vida cuando escribió ese riff por primera vez, comentan integrantes del grupo. Aquí está, en la casilla número 5, la agrupación Guns N' Roses. Estos son los 20 superclásicos de la FM. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, seguimos acá desde Nissan Morato. Acá estamos, carrera 70, número 101-22. Y estoy con Jorge Orjuela. Oiga, usted me dejó picado con el tema eléctrico. ¿Cómo es el tema de movilidad eléctrica y Nissan, Jorge? Bueno, Carlos, tenemos el automóvil 100% eléctrico, nuestro Nissan Leaf, que no se podía quedar atrás, con bonos de descuento de hasta 2 millones de pesos. Y cómo no hablar de nuestra rebelión eléctrica, la nueva camioneta Nissan X-Trail e-Power japonesa. Esa es la que está exhibida ahí, una beige. La tenemos para test drive, disponible en nuestras diferentes vitrinas. Corredor de la 19, tenemos dos vitrinas allí, Motor Show, calle 108, tenemos también en Atlantis, en el Andino, más cerca, calle 82, y en Chía también, para que las puedan conducir. Esta es nuestra rebelión, esta es nuestra innovación con motorización eléctrica, pero hay algo chévere con esta camioneta y es que se aleja de las estaciones de carga. No la tienes que cargar. Acérquense a nuestras vitrinas. ¿Cómo así que no toca cargarla? Ella tiene un sistema que se llama e-Power. Nos permite tener una carga portátil, por decirlo de alguna manera. Ella se recarga mientras que está en movimiento. Acérquense a nuestras vitrinas. ¿Y la maneja? La conducen, la conocen, preguntan. Tenemos nuestros asesores muy expertos en este tema para que puedan aclarar todas sus dudas en cualquiera de nuestras 10 vitrinas de Bogotá. Bueno, ahorita cuando volvamos, ¿de qué vamos a hablar, Jorge? ¿De qué me quiere decir? ¿Sobre algo? Bueno, tenemos algo especial. Queremos hablarles de nuestras pick-up Frontier y bueno, todo lo que viene con una nueva, cumpliendo una norma allí, y les hablaremos en un ratico. Es la FM, ya volvemos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. En 1985, este hombre era el cantante de un grupo de soul llamado FBI, cuando fue visto por el productor de música Pete Waterman, quien lo convenció de irse a trabajar a Londres en el estudio de Pete Waterman. Y bajo la tutela de un trío de productores, Stock, Aitken y Waterman, Rick Astley aprendió todo el proceso de grabación en un estudio, lo que le sirvió como preparación para el lanzamiento de su carrera. Durante mucho tiempo, la gente pensó que Rick Astley, que salía en los videos, se limitaba era a hacer un doblaje de sus canciones. Su hermano Mark Astley ayudó a refutar esas afirmaciones. Con una voz impresionante, única, este pelirrojo está en la casilla número 4. Rick Astley con Never Gonna Give You Up. Yeah. Superclásicos de la FM. Superclásico número 3. Estamos con las canciones de 1988, los superclásicos de 1988. Bueno, de las tres canciones que fueron éxitos en los charts americanos, esta fue la única que no fue escrita por George Harrison y la única que no tiene un tema religioso, además de ser el último número uno de Harrison. Cuando esta canción llegó al primer lugar, rompió un empate que había entre Harrison, John Lennon y Ringo Starr, los cuales cada uno tenía dos canciones en el número uno. Bueno, Paul McCartney, el otro Beatle, lideraba la categoría con 10 canciones. Aquí está en la casilla número 3 para el año 88, George Harrison con Got My Mind Set On You. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take and time, to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real, the feeling that I feel. I put my mind to it. I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take money. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 2. Estamos con los superclásicos de 1988. Vamos a ver si logran identificar la canción que viene con datos que les voy a dar del video musical que fue hecho de una manera muy especial y en su momento tuvo mucho que ver con el impacto de la canción. El protagonista sale en gafas de sol, barba incipiente, una chaqueta de cuero y particularmente memorable unos jeans estrechos, Levi's y botas de vaquero, tocando una guitarra cerca de una rocola de diseño clásico. ¿Ya saben de qué canción estoy hablando? Sí, ahí está comenzando, con un sonido de órgano como de templo de iglesia. En el número 2 de 1988 está George Michael con Faith. I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. De llegar al número 1 de 1988, por si usted hasta ahora llega al programa, ¿qué tal si recordamos las canciones que han quedado clasificadas del puesto número 10 al número 2? Aquí están. Superclásico número 10. Superclásico número 5.

20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y llegamos así al final de los Superclásicos de 1988. Este programa fue editado, emitido además por Jonathan Saavedra. El conteo voiceover es de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. La edición para podcast es de Diego Wagner. Yo soy Alejandro Villalobos. Espero que hayan pasado muy buen rato con este recuerdo de 1988 y hasta un próximo programa donde recordaremos otros 20 superclásicos en la FM. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La FM. Siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, si uno piensa en Nissan, uno piensa en tres referencias muy importantes, que son la Qashqai, que es la X-Trail y que es también la Frontier. Hablemos de esas tres camionetas, ya que estamos aquí hoy en Morato, en la carrera 70-101-22. Nissan Morato, mi querido Jorge. Bueno, tenemos un portafolio amplio en camionetas, con beneficios para todos nuestros clientes y, lo mejor de todo, disponibles para que ustedes vengan ya por estas Qashqai, que tienen descuentos, tienen también SOAT, matrícula gratis en versiones Sense y Advance. Es una belleza esa Qashqai. Es espectacular, amplia y un diseño único. Tenemos la X-Trail también con bonos de descuento. También nos pueden visitar en vitrinas como en la calle 153 con séptima. Nos pueden visitar también en las vitrinas de la calle 127. Y lo que les había prometido hace un rato, íbamos a hablar un poco de Frontier con la nueva norma Euro 6. Con bonos increíbles también, descuentos para sus versiones, para que se acerquen, para que la conozcan, para que puedan ver de qué está compuesta estas camionetas. Y pues obviamente con todo el poder que la caracteriza, esto es una leyenda en Nissan, la Nissan Frontier. Crédito también con Credit Nissan, preguntarle a nuestros asesores para que ellos los puedan asesorar un poco más. Bueno, y las tres hay disponibilidad, X-Trail, Qashqai y la Frontier, las tres están acá disponibles. Estamos acá, yo voy a estar con Jorge, usted va a